Amigo, cuando vienen a tu vida problemas, dificultades y aflicciones, ¿a quién acudes en busca de respuestas? ¿Qué papel desempeña Dios en tu vida y su palabra? ¿Crees en su palabra? Es más, ¿la estás estudiando? ¿Y tú y yo, qué papel desempeñamos en todo esto? ¿Estás sirviendo a los demás según el mandato de Dios? Amigo, son algunos de los temas que veremos el día de hoy en Código Abierto que inicia de esta manera. Amigos, bienvenidos una vez más a Código Abierto. Estamos en una época muy especial, estamos en la última semana de este año 2016 y para nosotros es un privilegio que tú seas parte de nuestro programa. Queremos enviarte un abrazo cariñoso aprovechando justamente estas fechas tan especiales para el mundo cristiano. Recuerdan el nacimiento de Jesús. Tú y yo sabemos que Jesús no ha nacido justamente en estas fechas, pero queremos aprovechar la oportunidad para decirte que tú eres muy valioso para Dios y el mejor regalo que Él tiene y ha preparado para ti es su Hijo mismo. Así que acepta en estas fechas a Él y será tu Salvador de aquí en más. Estamos en la lección número 14, ¿no? La última de este trimestre, lecciones de Job. Para esto tenemos en medio nuestro amigos que ya nos han acompañado anteriores oportunidades, pero están nuevamente con nosotros. Marco, bienvenido una vez más a Código Abierto y aprovecha también la oportunidad para enviar saludos a alguien. Gracias, Wally. Es un honor estar otra vez presente acá en este programa. Y quiero mandar a todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Por ejemplo, en Japón ya recibieron Año Nuevo, ¿verdad? Están un día antes que nosotros y feliz Año Nuevo para ellos. Y desearle también que sea de agrado este programa para cada uno de ellos, ¿no? Que es fin de año. Muy bien. Pedro, gracias por ser parte de Código Abierto. Bienvenido una vez más. Un privilegio. Aprovecho esta oportunidad para mandar saludos a todos quienes nos siguen por la radio, por la internet, por la tele. Que este programa sea de bendición para cada uno de nosotros y ustedes que nos siguen detrás de las pantallas. Muy bien. Saraí, amiga, bienvenida una vez más a Código Abierto. Waldi, amigo, gracias otra vez por la invitación. Feliz, muy feliz de estar acá. Ahora que está ya casi terminando el año, en estas fechas, está bien terminado porque estamos acá. Y quiero mandar un saludo a todos los que nos están viendo. Que Dios los bendiga en este nuevo año que va a empezar dentro de poco y que hayan tenido una gran Navidad. Mucho saludo también y un abrazo a mi familia. Muy bien. A ustedes, amigos, una vez más, un abrazo porque son nuestra familia. La familia de la Red Nuevo Tiempo y de Código Abierto. Dios los bendiga muchísimo. Vamos a abrir la palabra de Dios, ¿no? Pero para abrirla necesitamos que Dios esté en este lugar. Así que voy a pedir a Marco, por favor, que nos dirija en oración. Inclinemos el rostro. Querido Padre y amante Salvador, que estás en los cielos, queremos pedirte, Señor, que tú dirijas, Padre, lo que se va a hablar, Señor, que el Espíritu Santo, Padre, toque nuestros corazones, que tú puedas traer, Padre, tal vez con cada persona que está oyendo este programa, pero tiene una dificultad, Señor, algún problema. Que tú puedas traer, Padre, con los enfermos, Señor, que necesiten de tu ayuda, Padre. Y bendice, Padre, a cada uno de los que estamos presentes aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, sea transmitido y sobre todo, Padre, que todo lo que hablemos, Señor, sea guiado por ti, Señor. Queremos dejarlo en tus manos de amor para que tú nos guíes, Señor. En tu santo nombre, Padre. Amén, Señor. Amén. Amigos, te invito ahora a ser parte de nuestro marco temático de la lección. Pastor Adoniram, como siempre ha sido un privilegio tenerlo a usted en Código Abierto durante todo este trimestre. Y han pasado casi 14 semanas y cómo Dios nos bendijo en el estudio de su palabra. Correcto, y hoy día seguiremos hablando acerca de algunas lecciones más del libro de Job. La Biblia nunca termina de enseñarnos grandes lecciones para nuestra vida. ¿Verdad? Y juntamente con la lección, eso es una semana del todo especial. Correcto. Navidad, Año Nuevo, qué lindo. Para todos, un abrazo, que el Señor les bendiga. Buenísimo, pastor. Ya están sus deseos de usted ahí, pero ahora queremos centrarnos en el marco temático de la lección para el día de hoy. Por favor, adelante, pastor. Gracias. Llegamos al final del estudio de Job de este trimestre. aunque hemos ido capítulo por capítulo, debemos decirles que queda mucho por cubrir y aprender lo que dice el Señor en su palabra. Sin embargo, muchas de las inquietudes interrogantes de Job que nos presenta no nos debe llevar al desánimo. Hay lecciones que aprender. Eso, como les dije, debe llevarnos a tener motivos de seguridad de que la palabra de Dios nos dice cómo nuestra vida, pero al final tenemos siempre esperanza en Él. Nuestra dificultad está en la estrechez y la debilidad de la mente humana. En esta última semana, la lección se centra en algunas lecciones a tener en cuenta que pueden ayudarnos a ser fieles al Señor en medio de tanta aflicción en este mundo. El primero, el de vivir por fe y no por vista. Ninguna de las personas involucradas captó lo que estaba sucediendo. Creían en Dios y comprendían algo de Dios, de su carácter, de su poder creador, pero fuera de lo que podía verse, es decir, de las calamidades de Job, no tenían indicio de lo que estaba sucediendo detrás de la escena. Job nos enseña que necesitamos aprender a vivir por fe, a darnos cuenta de nuestra debilidad y de cuán poco vemos y conocemos. Segundo, una verdad revelada en el libro de Job es que el mal existe. Los adventistas del séptimo día creemos que la Biblia enseña que el mal se originó con la caída de Lucifer, un ser creado. Las escrituras describen a Satanás como un ser real que trata de hacer todo daño posible a los humanos. Los personajes del libro echan la culpa a Dios y a Job mismo, pero nunca a Satanás mismo. Pero el libro, este libro, el de Job, debería mostrarnos quién es el responsable en última instancia de todo el mal que hay aquí en la tierra. Tercero, el libro de Job debe enseñarnos es que necesitamos dar a otros lo que nos gustaría recibir si estuviéramos en su lugar. Claro que hay lugar para reprensiones, para confrontaciones, pero antes de que consideremos realizar esa función, debemos recordar humilde y mansamente que nosotros mismos somos pecadores. Cuatro, la cuarta lección. Sabemos que la vida es dura. Ya en el Edén, después de la caída, se dieron algunos indicios de cuán dura sería. Y en Job hay un mensaje para nosotros acerca de la condición humana. Él podría ser considerado, Job, un símbolo de toda la humanidad, puesto que todos sufrimos, y no obstante, lo que el libro de Job puede decirnos es que Dios está allí, Dios sabe y Dios promete que no todo es inútil. Y la última lección es aprender que el libro de Job nos señala una realidad trascendente. Nos señala a Dios y a un ámbito del cual podemos obtener esperanza. Nos dice que todo lo que nos sucede no ocurre en un vacío, sino que hay un Dios que sabe todo lo que está aconteciendo y que promete poner todo en orden un día. En Dios es la esperanza. Fue la esperanza de Job, y que sea de ti y de mí por siempre. Muchísimas gracias, Pastor Adoniram. Como siempre, para usted también un abrazo grande desde acá, desde Ser Principal de Código. Amigos, ya estamos en la última lección, ¿no? Se nos está yendo el año 2016. Hemos estudiado el libro de Job muchísimo tiempo. Hemos sacado grandes lecciones. Hemos visto lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Pero todavía una lección más, ¿no? Y eso a mí me llama mucho la atención, porque Dios siempre tiene preparado lecciones para nosotros, ¿no? Pero antes de hablar del tema como tal, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguna vez, Marco, Pedro, Saraí, ustedes vieron a una persona con capacidades extraordinarias? Por ejemplo, les digo, alguna persona que es sorda, pero que compone música, o alguien que dibuja con la boca, ¿no? O alguien que baila y no tiene los dos pies, por ejemplo, ¿no? Y nosotros que tenemos todo, ¿no? Ese privilegio, a veces decimos, yo no puedo hacer esto, el otro. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en esto, Marco? Sí, ¿no? Y esa pregunta que hiciste se me viene a la mente Beethoven, ¿no? Por ejemplo, Beethoven componía música y excelente música, o sea, de música de excelencia siendo sordo. Y tú te preguntas, ¿y cómo una persona que compone música y de esa manera y de esa clase, cómo puede componerla siendo sordo? O sea, no cabe en la cabeza, ¿no? Pero ¿cómo exactamente él fue utilizado para crear hasta la novena sinfonía, ¿no? Que es una de las más lindas y ahora se recuerdan. A nivel mundial, todos tocan su música y ha sido transmitido para otros músicos también, ¿no? Algo importante que él hizo. Correcto. ¿Tú, Pedro, alguna vez viste a estas personas? Regularmente veo algunas personas mayores que, por ejemplo, hacen actividad física de alto vuelo, llamémoslo así. Así es. ¿No? Corriendo grandes distancias, en algunos casos haciendo gimnasia, en algunos casos enfrentándose, por ejemplo, a una práctica de natación a unas temperaturas muy, muy, muy bajas. En fin, he visto personas que con la actividad física realmente me dejaron muy sorprendidos. Muy bien. ¿Y Saraí? Tal vez no he tenido esa dicha de conocerlos personalmente, porque digo dicha porque me parece que son personas realmente admirables y eso es lo que cabe destacar, pero sí las he visto en la tele tal vez. Y lo que, como dije antes, hay que destacar es que a pesar de no tener muchas cosas que nosotros tenemos, de no estar en su facultad física plena, ellos realizan cosas increíbles. Entonces eso es, nos tiene que hacer reflexionar acerca de nosotros, que lo tenemos todo, de que estamos completos. Muchas veces no damos el 100% en algo, muchas veces no nos esforzamos en hacer algo. Entonces hay que admirar, ¿no?, a esa clase de personas. Correcto, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención de mucha gente, ¿no?, realmente yo digo extraordinaria, es que pueden estar en el África, en un lugar muy pobre o cerca, ¿no? No tener muchas posesiones, ¿no? No gozar de beneficios que tal vez nosotros tenemos. Pero cuando tú te acercas a esa persona creyente, no puedes ver un rostro diferente, ¿no? Que ella tiene una esperanza, que no le importa las cosas materiales, ¿no? O un artista cristiano, por ejemplo, que no tiene las manos, pero toca la guitarra con los pies y alaba el nombre de Dios. Entonces muchas veces nosotros podemos sacar grandes lecciones de estas personas, ¿no? Y justamente es el tema del día de hoy, ¿no? Lecciones de Job. ¿Qué más podríamos estudiar acerca de Job? Ya hemos estudiado todo, diríamos, pero todavía Dios tiene preparado grandes lecciones para cada uno de nosotros, ¿no? Así que vamos a abrir la palabra de Dios. Pedrito, ¿con qué empezamos? ¿Cuál es el tema que inicia esta última lección? Bueno, el primer punto que vamos a tocar ahora es por fe y no por vista. Contextualizando un poco, estamos en una edad muy, muy, muy smartphoneizada, si es que el término me lo permite. Por ejemplo, podemos tomar fotos y transmitir esas fotos de acá a Japón, donde tiene sus seres queridos Marco, o acá dentro del mismo país, o entre colegas. Tenemos alguna información que compartir, pero no necesitamos cables para empezar. Correcto. Pero lo que simplemente está ocurriendo ahorita, hay muchas personas que nos están viendo vía internet, por YouTube, por ejemplo, en vivo. Así es. ¿No? Hay gente que está, no sé si de ida al trabajo, de retorno a su casa, de retorno después de haber tenido una jornada de estudios, en fin, nos están viendo en distintas partes. Y eso, en términos humanos, es difícil de explicarlo. Tal vez un físico diría, bueno, hay ondas, hay no sé qué elementos físicos que se transmiten, pero no lo vemos. Usted y yo no vemos esos elementos, pero se dan y podemos comprobarlo, porque si yo tomo una fotografía con mi celular y se lo transmito en menos de un minuto al celular de quienes están en mi entorno, es demostrable de que sucedió, de que pude transmitir cierta información. Creo que de ese modo nosotros tenemos que agarrar muchas cosas por fe, no porque precisamente tengamos que demostrarlo, sino la naturaleza, el mundo entero puede mostrarnos, por ejemplo, que este mundo fue creado por Dios. Y en esta lección de Job, nosotros debemos entender que no necesitamos ver para creer, sino por fe estar dispuestos a aceptar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Muy bien. La fe, ¿no? Una palabra que tiene apenas dos letras, ¿no? Pero que involucra mucho. ¿Qué es la fe, Sarai, para vos. La certeza de lo que no se ve. Muy bien. Es creer en algo, aunque tú no lo puedas tocar, no lo puedas ver. En esta lección, un aspecto importante que hay que resaltar es la fidelidad de Job. Job tenía tanta fe en Dios que fue fiel. Job sabía que Dios estaba con él. Entonces, la fe nos lleva a esto, ¿no? A estar seguros de que algo mejor va a venir. Es esa seguridad que uno siente a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, tú estás seguro. La fe, ¿no? Marco, ¿qué más podemos hablar? Por fe y no por vista muchas veces, ¿no? La fe y no por vista. Bueno, la verdad que la fe conlleva muchos aspectos importantes de nuestra vida, ¿no? Y a veces como cristianos lo ponemos en prueba también, ¿no? Pero hay algo muy importante que se da en 1 Juan, en el capítulo 5, el versículo 4, perdón, versículo 3. El versículo 4, perdón, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, desde el primer momento que tú naciste, ya venciste al mundo. Y lo segundo más importante es de que Dios quiere que tú demuestres esa fe. Esa fe que, como por ejemplo en el caso de Job, tuvo muchas pruebas. Y él demostró, a pesar de esas situaciones que tuvo y todo lo perdió y fue doblemente bendecido como al comienzo de la lección. Ahora, él exactamente, lo que Dios quiere es que tú demuestres tu fe. ¿Y cómo la demuestras? A través de las situaciones que te pasan en la vida, ¿no? Y sobre todo poniendo todo en primer lugar a Dios. Algo muy importante. Yo quiero leerles un versículo que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 4, verso 18. Y dice así, debemos andar no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, ¿no? Y eso debería ser nuestro caminar, amigo, como cristianos. Pero también yo quiero hacerte una pregunta, ¿no? Así como tú puedes percibir que existe un Dios de amor, de gracia, de justicia, de misericordia, también puedes percibir a tu alrededor el mal, la injusticia, los problemas, las dificultades y la muerte. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar frente a esto? En el siguiente bloque seguiremos hablando de este tema apasionante. Esto es Código Abierto. Estamos en Código Abierto, queridos amigos, y estamos estudiando lecciones acerca del libro de Job, ¿no? E íbamos a la pausa con una pregunta que yo creo que es difícil de responder, pero no sé si tienen ustedes la respuesta, ¿no? Así como Dios es real, aunque muchas veces no lo vemos frente a frente, pero sí podemos sentirlo, el mal también es real, ¿no? ¿Y por qué del mal? Nuevamente, durante todo este tiempo hemos visto eso, pero ¿por qué? El mal es una pregunta, ¿no?, que de repente nos lleva a decir, ¿y de dónde, cuándo, con quién o por qué existe el mal? Vemos en nuestro entorno a veces personas, en términos de méritos, no hicieron para que sufran un daño o un mal. Y en la historia de Job es una situación relativamente similar. Correcto. Sus antecedentes personales que se relatan en la Biblia no hablan de una persona mala. ¿Y por qué tuvo que sufrir lo que sufrió? Esa situación nos lleva a pensar, a entender que el mal fue originado por un ser creado por Dios, Lucifer. Él es quien ha creado el daño, el mal en este mundo. Y si en algún momento nosotros como seres humanos pasamos un momento difícil o nuestros seres queridos, tal vez no encontremos por qué en término inmediato o una razón inmediata humana, sino la Biblia relata que el origen del mal está asociado directamente a Lucifer. Lucifer fue el creador de los sufrimientos, es el autor de nuestros sufrimientos muchas veces. Debemos entender que esta situación nos lleve a reflexionar cuando buscamos una respuesta a esta incógnita. Muy bien. Saraí, Marco, ¿qué más podemos decir con respecto a esto? Lo que podemos decir es lo siguiente: así como existe el mal, también está Dios. Y todas las cosas aquí podemos ver que muchas personas, personajes bíblicos, sufrieron diferentes situaciones. Situaciones de pruebas, como Sansón, como también Isaías, como Daniel, como tantas personas que tuvieron diferentes tentaciones, el enemigo los tentó, hasta Jesús, ¿no? Pero así como existe el mal, también existe el bien. Y Dios está de tu lado, Él quiere darte ánimos, está contigo, y como estuvo en el Gólgota con Jesús, así está ahora contigo. Muy bien. Y también nuestra guía de estudio nos habla de dos tipos de males, ¿no? Uno que es natural, que podemos nosotros percibir en los desastres naturales, la capa de ozono, todo lo que ocurre, tanto mal y tanto daño que causa esto, ¿no? Pero también por el otro lado está el mal moral, ¿no? Y es, creo yo, a veces lo peor, ¿no? Cuando las personas no se acercan a Dios, se alejan de Él, entonces caen pues en las manos del enemigo, ¿no? Y él tergiversa tanto a las personas y comienzan a hacer daño a otras, pensar mal, etcétera, etcétera. Saraí, esto es real, ¿no? Esto lo podemos ver día a día, ¿no? Si bien prendemos el televisor y empezamos a ver tanta barbaridad que a veces ni ganas da ya de prender el televisor porque es horrible lo que vemos. Pero las respuestas las vamos a tener en los 1000 años, cuando nosotros podamos preguntarle a Dios todo lo que está pasando y por qué. Y también el plan de Dios no era, Dios nunca quiere que suframos, ¿verdad? Dios nunca estuvo en su plan de que haya tantas catástrofes, haya gente que hace daño. Él nunca tuvo eso en su plan. Pero Satanás es el que causa esta clase de cosas y eso nosotros lo sabemos bien. Satanás es el que trata siempre de destruir los planes de Dios. Satanás es el que busca alejarte de Dios yéndonos un poco hacia el mal moral. Es el que muchas veces cuando tú estás débil, cuando no estás del lado de Dios, estás del lado de Satanás. Entonces Satanás te toma y hace que tú hagas cosas malas muchas veces, pero al final de cuentas es nuestra decisión, ¿no? Nosotros podemos escoger, así que siempre tenemos que ir hacia el lado de Dios. Muy bien, a mí me gusta mucho este libro de Job, ¿no? Porque como que descorre un velo, ¿no? Y nos muestra en realidad lo que ocurre a nuestro alrededor. Sabemos, y es muy claro el ejemplo, ¿no? Que vivimos en el gran conflicto, ¿no? Y que podemos ver cómo Satanás actúa y es quien destruye a la familia, a los hijos de Job, quién le causa la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero también lo que tú decías nos muestra que a pesar de todo eso, Dios tiene el control, ¿no? Y tiene la solución. Y hemos visto en los temas pasados, ¿no? Cómo Dios va a poner fin también a esto. Y eso es una esperanza muy linda que tenemos como seres humanos y como cristianos, Pedro. Sí, tenemos amigos tal vez en algún momento que nos han fallado. No es el amigo propiamente que nos ha fallado, sino es la obra de Satanás que hizo que el amigo nos haga daño. A veces un ser querido, un pariente muy cercano, lo tenemos en la lista de las personas que están haciendo daño, o no es a nosotros, a la sociedad. Y decimos, ¿pero cómo? Es que no es solamente él, no es su formación, no es su entorno que ha creado mal en él, sino que él, el enemigo ha obrado en la vida de ese ser querido, y bueno, el ser querido ha sido un instrumento o un medio por el cual Satanás quiso causarnos daño. Debemos entender claramente que el origen en realidad del mal es Satanás. No es la persona, no es el amigo, no es el ser querido que nos está atacando, que nos está causando daño por voluntad propia. Por detrás de eso hay una fuerza del mal. Correcto, ¿no? Y viendo esto, ¿no? Recuerdan los amigos de Job, ¿no? Que vienen ahí y en su intento de defender a Dios, ¿no? Comienzan a atacar, ¿no? Y le dicen, no, seguramente tú has hecho algo. Y si no eres tú, han sido tus papás. Y si no, sus papás de ellos. Es más, algo han tenido que hacer tus hijos, ¿no? Inclusive, vean las cosas que a él le ocurren, ¿no? Y muchas veces cuando pasamos por este momento, la pregunta errónea creo que es ¿por qué? Porque ahí como seres humanos finitos, no entendemos pues a Dios que es infinito, ni sus planes completamente, ¿no? Entonces vamos a ser igual que ellos, ¿no? Y esta parte de la lección me gusta mucho porque dice, con amigos como estos, ¿no? ¿Quién quiere enemigos? No sé. Y a veces nosotros actuamos así, ¿no es cierto, Saraí? ¿Cómo deberíamos actuar entonces? Cuando alguien, un amigo muy cercano, está pasando por momentos de dificultad, problemas, qué sé yo, ¿cuál debería ser la actitud correcta que nosotros tengamos hacia él o hacia ella? Yo pienso que en lugar de deprimirnos con ellos, es mostrar otra actitud, o sea, una actitud contraria a lo que ellos tienen, ¿no? Realmente mostrarles esperanza, darles apoyo. No decir, te has caído, ah, ya, te he dicho que te ibas a caer. No, tal vez no es el momento muchas veces de decir eso, sino decirle, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Esa es la actitud que nosotros deberíamos tener. Yendo de otro lado, muchas veces la gente trata de hacer eso con nosotros también, otras personas. Entonces, ahí nosotros tenemos que mostrar nuestra fidelidad a Dios, tenemos que ser firmes y constantes en lo que creemos, ¿no? No, muchas veces llegamos a renegar contra Dios y esto no es lo correcto. Tenemos que seguir un camino, si nosotros hemos decidido seguir a Dios, tenemos que seguirle siendo fiel hasta el final. Muy bien. Marco. Algo que hay que resaltar es que un amigo es más que un hermano, ¿verdad? Y cuando alguien está pasando por una prueba dura, no importa la prueba que esté pasando, y tú le dices, te entiendo, le estás mintiendo. ¿Por qué? Porque tal vez ni siquiera te has pasado lo mismo que él, pero le dices, te entiendo. Yo creo que lo mejor que tú podrías hacer por esa persona es orar por ella. Porque tal vez la prueba que ella está pasando es tan fuerte que tú ni siquiera la has vivido. Y cuando tú le dices, te entiendo, te estás mintiendo tú mismo. Lo que tú podrías hacer por ella es orar por ella, ¿no? Porque tú sabes que cuando tú te intereses por otra persona y más personas se interceden por ese hecho, Dios escucha. Y yo creo que eso es el verdadero amigo, el que ora por él, el que se preocupa por él y el que está con él, ¿no? Muy bien, correcto, ¿no? Pero colocándonos en la posición de lo que hicieron los amigos de Job, la lección creo que nos incita a que frente a una adversidad que esté pasando un amigo, vayamos y apoyémoslo antes de juzgarlo, porque puede ser que él se haya equivocado y por un error, por una acción, por una mala decisión, esté tomando ciertas consecuencias. Aunque fuera así, no nos corresponde juzgarlo. Lo que nosotros deberíamos de hacer es ir donde esa persona e intentar apoyarlo por todos los medios posibles, no necesariamente en términos económicos. Puede ser tal vez con una palmada, un abrazo, escucharle que se desahogue, en fin. Mostremos apoyo en todo momento. No estamos para juzgar. Correcto, ¿no? Y me gusta mucho a mí lo que está reflejado en la palabra de Dios también, en el libro de Juan, capítulo 8, ¿no? Y nos habla acerca de la mujer adúltera, ¿no? Es más, esto es impresionante, esta historia, ¿no? Porque dice la Biblia que a ella le han pillado, podríamos decir así, en pleno acto, ¿no? Y le traen frente a Jesús. Lo que ella merecía, según la ley de aquel entonces, era morir apedreada, ¿no? Pero vean ustedes los últimos dos versos de esta parte, el 10 y el 11, capítulo 8. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó?» Y ella le dijo, «Ninguno». Entonces el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿no? A veces tomamos esta posición, algo debiste hacer, ha pasado esto, será que Dios te está castigando, qué sé yo, ¿no? Pero no estamos aquí para juzgar, sino para apoyar, ¿no es cierto, Saraí? Yendo a esta parte donde Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿cuán bien pueden hacer las palabras que Jesús le dijo a esa mujer? Ella realmente creyó en esas palabras y se fue tranquila. Y cambió. Exacto, cambió. Eso también nos lleva a pensar en nuestras palabras muchas veces. Con una palabra tú puedes matar o dar vida a alguien. Así como dijo Marco hace un momento, nos corresponde orar muchas veces por nuestros amigos, también es bueno decirles, oye, yo estoy orando por ti. ¿Cuán bien puede hacer eso a una persona, hacerle sentir que tú le digas, yo estoy orando por ti, se siente importante? Así como, ¿cuán mal puede hacerle también a una persona que tú le digas, no sé, ve, ¿para qué haces eso? O tenemos que aprender a cuidar nuestras palabras, tenemos que aprender a dar palabras de amor, palabras de apoyo. Muy bien. Y a mí me gusta mucho la época que estamos viviendo ahorita, ¿no? Estamos en una época muy especial, donde hay tarjetas, mensajes, abrazos, felicitaciones, buenos deseos, qué sé yo, ¿no? Pero lastimosamente todas estas cosas es esta semana, ¿no? Eso es irónico del ser humano. ¿O no les ha ocurrido a ustedes, no? Vamos a una reunión de amigos, ok, y todos están sentados a la mesa con el celular en la mano, ¿no? Como que en un mundo virtual y nos olvidamos de hablar. O vamos a visitar a alguien al hospital, ¿no? Y ok, yo con mi Facebook ahí, mi WhatsApp, pero estoy con la persona, ¿no? Y es más, estoy apenas 5 minutos, 10 minutos, no digo nada a veces y me voy, ¿no? Es interesante las actitudes que ahora tiene la sociedad. ¿Qué cambio les dirías a los jóvenes? Y aprovechen esta fecha, ¿no? Para tal vez en vez de algo virtual que sea algo real, ¿no? Que no armen un grupo de amigos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y ya todos, ¿no? Sino que tengan la molestia, pues, de llamar, es lindo escuchar la voz, que cuando estamos alrededor de una mesa es lindo conversar, ¿o no es así, Marco? Sí, igual, comentate un poco con respecto a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me alcanzo a mis papás antes y se mandaban cartitas, todo, ¿no? Y quedaba bien, ¿por qué? Porque hasta tú para escribir, digamos, una carta tienes que pensarla bien porque no lo puedes borrar, ¿no? O tienes que volver a rehacer todo, ¿no? Y eso es algo muy importante porque cuando tú escribías esa carta y la leía a otra persona, quedaba grabada en su corazón. Y el día que pasa, tú escribes un mensaje de texto, le mandas, pero al día siguiente te olvidas, ¿verdad? Entonces, como tú dices, deberíamos cuidar a nuestros verdaderos amigos. Exactamente, tener la oportunidad de mandarles algo escrito o ver la forma, tal vez en este tiempo, ahora que estamos en esta semana, de hacer algo diferente. Algo que recuerde que sí somos verdaderos amigos, que sí tenemos a Jesús en nuestro corazón, para que ellos también nos recuerden a nosotros, ¿no? Porque cuando tú das algo lindo a esa persona, te recuerda para toda la vida, ¿no? Es importante eso. Tener un detalle que tal vez no esperan, ¿no, Pedro? Algo diferente. Esta época es la más adecuada, entre comillas, porque de una u otra forma nuestra sociedad está así. Es la más adecuada para saludar a los amigos, para, aunque no conozcamos sus realidades, desearle mejores días, pedir que Dios pueda bendecir sus vidas. En fin, tenemos formas que no nos cuestan casi nada, voy a decir, de poder expresarlos. Las personas de nuestro entorno necesitan mínimamente eso. Y si podemos, apoyemos materialmente, apoyemos económicamente. Dios puede utilizarnos para que seamos canales de bendición para nuestra sociedad. Correcto. Pero también es importante un WhatsApp, un mensaje en el Facebook, algo que probablemente necesitamos, ¿no? Porque hay personas que amanecen, revisan las redes sociales y es lindo recibir algo que te ayude en ese día, ¿no es cierto, Saraí? ¿Verdad? Podemos compartir tantas cosas a través de nuestro Facebook, a través de nuestro WhatsApp. Hay mensajes muy lindos que podemos observar la matutina, tal vez enviar a nuestros compañeros, todo. Es importante recordar siempre a las personas que amamos que estamos ahí presentes para ellos. Correcto, ¿no? Qué linda oportunidad, ¿no? Estas fechas, como decía Pedro, como que el corazón de las personas está ahí dispuesto a recibir algo, ¿no? Y también, pero no solamente a los amigos. Yo quiero extenderles ahora un poco más el panorama. Hay muchas personas con necesidades, ¿no? Que probablemente no tienen qué comer en una noche y que muchos, ¿no? Movidos por estas fechas, hacemos algo que está bueno, pero solamente en esta fecha. ¿Y qué del resto del año? ¿Qué de los otros días? ¿No? ¿Cómo sería el mundo si nosotros tuviéramos una actitud diferente, Marco? Es algo importante, ¿no? Porque yo creo que este mundo se mueve por fechas, ¿no? El Día de la Amistad, el Día de San Valentín, Navidad, Año Nuevo. Y no debería ser así como tú dices, ¿no? Deberíamos exactamente homogeneizar todo. O sea, ser constantes en lo que hacemos. Tanto que el Día de la Amistad sea todos los días. o que por ejemplo San Valentín sea todos los días, demostrar el amor a tu pareja, ¿no? Y o que sea Navidad todos los días, que todos los días nazca Jesús en tu corazón, no solamente en Navidad. Y yo creo que eso es algo que poco a poco vamos a ir cambiando, ¿no? Porque también los cambios son repentinos, ¿no? Muy bien. Amigos, en el último bloque yo quiero que nos concentremos en algo. Necesitamos que Cristo Jesús nazca en nuestro corazón para hacer un cambio verdadero ahora y cambiar a nuestro alrededor. Regresamos enseguida. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Si Dios existe y es tan bueno, tan amante y tan poderoso, ¿por qué existe tanto sufrimiento? En este nuevo trimestre estudiaremos el libro de Job, un libro fascinante y uno de los primeros libros de la Biblia en escribirse. Algunos de los temas que veremos este trimestre son el fin, el gran conflicto, Dios y el sufrimiento humano, indicios de esperanza, el carácter de Job, algunas lecciones de Job, entre otros. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la iglesia adventista más cercana a tu domicilio o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Amigos, ya estamos en el último bloque de nuestro programa del día de hoy y de este año también. Así que estamos a la vez tristes, pero a la vez felices, porque Dios sigue teniendo grandes lecciones para cada uno de nosotros. Yo quiero comentarles algo, ¿no? Alguien escribió, un historiador antiguo, Heródoto, dice que en una cultura, cuando nacía un bebé, la gente, los familiares, se vestían de luto, ¿no? Pero ¿por qué? Dirá uno, ¿no? Si es una alegría un niño. No, ellos pensaban que aquel niño, desde que nace hasta que muere, iba a sufrir todo el mal que nosotros percibimos, ¿no? ¿Será realmente esta la percepción correcta de la vida? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Por ejemplo, Pedro. Bueno, definitivamente creo que es un polo opuesto a lo que nosotros sabemos de la vida. Es cierto, parcialmente, que uno cuando nace durante su vida va a pasar momentos difíciles. Eso es cierto. ¿Quién no? Es más, bíblicamente Jesús nos dice que no es este mundo el lugar al cual pertenecemos. Correcto, ¿no? Dice, basta cada día su propio mal. ¿No? Yo creo que si vemos esa historia, decir, bueno, este niño va a sufrir, por consiguiente, ya por anticipado, suframos con él, unámonos en términos de sufrimiento. No, cada nacimiento es un milagro. Y si es un milagro de Dios, con seguridad es para que nosotros podamos vivir incluso como un pedacito de cielo acá en esta vida y prepararnos para una vida futura. Veamos siempre que el hecho de nuestro nacimiento, nuestra existencia, tiene un propósito. A pesar de tener que pasar momentos difíciles, tiene un propósito. Un propósito, ¿no? ¿Qué dices tú? Yo digo, ¿cómo es, no? Bueno, a mi parecer me parece algo triste, ¿no? Porque, o sea, un bebé nace, hasta en ese tiempo yo creo que para que nazca un bebé era todo un afán, ¿no? Porque no había doctores, no había, hasta para que la misma mujer dé a luz a su pequeño, así todo un afán y un milagro, yo diría, ¿no? Que es exactamente en ese tiempo un bebé. Y lastimosamente en ese tiempo se veía así, ¿no? Antigua Grecia. Pero ahora podemos ver que en nuestros días es diferente. Cuando nace un bebé hay una alegría importante. Y sobre todo que Dios tiene un plan para ese bebé, ¿no? Y es como yo podría decir que este año ha acabado. No puede ser las dificultades que hayas tenido, los problemas que hayas tenido, pero comienza un nuevo año. Y en este año tú tienes que preguntar las dificultades que tienes y sobre todo tienes que hacer qué vas a hacer este año para que sea diferente en tu vida, ¿no? Y es algo muy importante que tú debes poner desde ahora, para que cuando comience el año ya sepas lo que vas a realizar. Muy bien, Sarai. Esta mañana escuchaba en la radio acerca de algunos problemas que nosotros tenemos, y uno de ellos es la ansiedad, es sufrir acerca de cosas que van a venir. O sea, nos ponemos a sufrir ya antes por cosas que van a venir, así como con la historia que contaste. Estamos preocupados, o sea, por el día de mañana. Ya estaban preocupados por lo que le iba a pasar al niño, porque pensaban que era terrible realmente lo que le iba a venir más adelante, no sé, el solo hecho de vivir. Y solamente hay una solución para eso. Dios dice, dame tu ansiedad, o sea, Él la va a convertir. Tenemos que aprender a vivir el hoy realmente, pero tomados de la mano de Dios. Como comentábamos hace un momento, si nosotros no estamos tomados de la mano de Dios, nos puede pasar cualquier cantidad de cosas. Elena G. de White también menciona que si un segundo nosotros nos soltáramos de la mano de Dios, cualquier catástrofe nos podría pasar, o sea, realmente estaríamos perdidos. Entonces, la vida en sí en ese momento no tendría sentido. El único sentido que tiene la vida es cuando tú tomas la mano de Dios realmente, porque Él puede hacer cosas maravillosas con tu vida. Y tenemos muchos ejemplos en la vida, en la Biblia. David, tan pequeño, se convirtió en un rey. José llegó a ser una persona muy importante en Egipto. Entonces, Dios realmente puede hacer cosas maravillosas que tú ni siquiera te imaginas. Correcto, ¿no? Y simplemente basta abrir este maravilloso libro que tenemos para ver, ¿no?, a las personas que fueron triunfadoras, digamos, en este mundo, pero la diferencia era que estaban tomados de la mano de Dios versus otro tipo de personas. Contextualizando esta parte de espinas, yo tenía un profesor en el colegio que decía, ¿por qué intentamos ver el lado negativo de las cosas?, decía él. Por ejemplo, dice, ahí a nosotros nos gusta, decía, a las personas, a las damas, especialmente las rosas, pero las rosas tienen espinas. Y él decía, ¿por qué no mencionamos las espinas tienen rosas? Es decir, dentro de lo malo que podemos ver, dentro de lo malo que existe en este mundo, existen rosas, existen cosas maravillosas, existen milagros. Intentemos ver todo lo bueno que tiene este mundo, a pesar de las espinas. Qué bueno, ¿no? Qué bonito eso. Muy buen mensaje. Entonces, en esta época tan especial, nuevamente recalco, ¿no?, donde probablemente muchos, creo yo, la gran mayoría, se hace propósitos para el siguiente año, ¿no? Y dicen, ok, este año me ha ido mal, qué sé yo, pero el año va a ser diferente. O no he estudiado la palabra de Dios, pero empiezo el primero de enero, ¿no? O voy a ir a la iglesia, pero va a ser mi primera oportunidad al próximo año, ¿no? ¿Por qué a veces esperar tanto, ¿no?, cuando Dios está, dices, Apocalipsis 3:20, a la puerta de tu corazón, ¿no?, golpeando ahí, insistiendo, queriendo que tú le abras tu corazón? ¿Para qué esperar hasta el año, aunque faltan pocos días, ¿no?, pero hacerlo eso ahora, ¿no? Yo creo que esa va a ser la gran diferencia, ¿o no, amigo Marco? Wally, sí, lo que tú dices es muy importante, ¿no? Y a veces esperamos mucho para realizar las cosas. Es que lastimosamente algunas veces nos falta la actitud. Y yo creo que la actitud es lo que hace que tú realices las cosas en el momento que las piensas o que deseas realizar algo. En el caso, por ejemplo, si tú dijiste, desde el año voy a comenzar a leer mi Biblia, hazlo ahora. ¿Por qué no puedes comenzar ahora? En vez de estar viendo tu televisor, tu smartphone, comienza a leer exactamente el capítulo de la Biblia. O si en el otro caso dijiste, voy a ir al gimnasio. Desde el comienzo de año voy al gimnasio, voy a poner en forma. ¿Por qué no comienzas ahora? Y desde ahora que se te viene una costumbre. Entonces, la actitud que tú tienes y este año nuevo que comienza, tú tienes la actitud positiva. Y cuando tienes una actitud positiva, eso demuestra mucho, y más si eres cristiano, ¿no? Tú tienes que tener una actitud positiva en frente a todas las cosas y cambiar de ahora mismo, ¿no? No postergar las cosas. Por eso digo que la actitud demuestra mucho cómo es una persona. Muy bien. Y la actitud de Job era realmente impresionante, ¿no? Ya estamos llegando al final. Y la última parte de nuestra guía de estudio nos habla de un paralelismo, ¿no?, entre Job y Jesús, y cosas muy similares. A mí me gusta mucho el versículo 1 con el cual empieza el libro de Job. Dice que Job era un hombre perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios, ¿no? Perfecto en el sentido de que él era un pecador igual que nosotros, ¿no? Pero lo que tú dices, la actitud de ir cada día a él, estar con él, caminar con él, había hecho crecer a esta persona a la estatura, ¿no? A la estatura, que son aquellos miembros que van a ir a la patria celestial. Eso me llama mucho la atención. ¿Querías decir algo? Sí, igual, yo quería complementar con lo siguiente. Mira, si tú ves la historia de Jesús, Jesús sabía el propósito porque estaba en la tierra. Él ya sabía, él conocía el plan. En cambio, Job no lo conocía. Job sí tenía una historia. Si tú ves toda la historia de Job, se dan diferentes momentos de problemas, situaciones, sus amigos, tantas cosas que sufrió Job. Pero tú ves que Job no conocía el desenlace de su historia. Pero sí Jesús. Tú ves a los dos personajes, tenían fe y convicción de lo que iban a realizar. Tanto Jesús sabía dónde iba a llegar y por qué iba a morir. En el caso de Job no lo conocía, pero tenía la fe y la certeza de que todo lo que le estaba consentiendo era por su bien. ¿Y qué pasó con el final del desenlace de la historia de Job? Fue exactamente doblemente bendecido. Imagínate si Job en medio del camino se exactamente caía y no se levantaba. Y a veces, yo digo, ¿no? ¿Por qué en vez del libro de Job no pones tu nombre? Porque tú igual empiezas situaciones y tú no sabes en qué exactamente va a terminar. Pero si siempre te mantienes en la parte de Dios, si estás con Dios, lo buscas a Él, tu desenlace de la historia va a ser un final feliz. ¿No? Qué lindo va a ser que, digamos, empecemos este nuevo año tomados de la mano de Dios, ¿no? Y que en algún momento Dios desde el cielo diga, ¿no has visto a mi hijo Marco allá? ¿No has visto a mi hijo Pedro? ¿No has visto a Saraí? ¿No? Pedro, hemos llegado ya al final. Se fue no solamente este trimestre, sino también el año y la lección. Necesitamos que hagas un resumen y una invitación especial para todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Permítame cerrar esta parte mencionando que nosotros podemos sacar grandes lecciones de Job. Pasó momentos difíciles. Sabemos que esos momentos difíciles fueron originados, planificados por el enemigo. Sin embargo, Dios está dispuesto a auxiliarnos. Hemos visto que algunos amigos no actuaron adecuadamente. Nosotros debemos ser lo contrario. Amigos, personas, tal vez hijos, hermanos, para que cuando veamos a un ser querido, a una persona fuera de la familia que está pasando momentos difíciles, llevemos palabras de esperanza. Jesús pasó momentos difíciles. Jesús tuvo que soportar la tentación. Él venció. Job, en esta parte de la Biblia, pasó muchos momentos difíciles y se aferró a Dios. Se aferró a Dios, habiendo perdido a sus hijos, habiendo perdido riquezas materiales, en fin, se aferró a Dios. Nosotros, mientras estemos pasando un buen momento, o si nos toca pasar un mal momento, aferrémonos a Dios. Creo que Dios está dispuesto a tomarnos de la mano y caminar junto a nosotros hasta cuando Él venga por segunda vez. Que Dios nos ayude a encontrarnos un día no muy lejano para abrazarnos, para estar juntos y disfrutar por la eternidad. Bendiciones para cada uno de ustedes. Quiero ir otra vez a buscar por los caminos a los que el Rey invitó para cenar, a los olvidados por el mundo, a los que perdidos van sin rumbo. Enséñame, Señor, a amar sin condición. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo que te anhele de verdad, un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. Quiero partir mi pan para darlo al que no tiene y su hambre saciar, compartir mi bendición, dando lo mejor y no las obras, dando sin tardar y sin excusas. Enséñame, Señor, amar sin condición. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo que te anhele de verdad, un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. quiero dar amor como me amaste a mí. En medio de la noche, el abrigo tú serás. Tu amor y tu cuidado, de ellos no se apartará. Un corazón distinto, un corazón sencillo. Un corazón sincero que no tenga miedo. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad. Un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. Quiero ir otra vez a buscar por los caminos. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Después de esa parte tan especial, ahora también es una parte muy, pero muy especial. Vamos a hablar con Dios y te invito, donde estés, a que hables también con Él. Sarai, oremos. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, infinitas gracias te damos, Señor, porque cada día tocas a nuestra puerta, Señor, porque cada día nos das una esperanza, Señor, cada día nos entregas un poco más de ti para que podamos ser felices, Señor, a pesar de aunque sabemos que aquí no termina todo, Señor. Te pedimos, por favor, que nos otorgues preparación para llegar a donde, a tu reino, Señor. Que bendigas a cada una de las personas, Señor, que están escuchando esta oración y que han visto el programa, Señor. Sé tú quien toque sus corazones, Señor, y que cada una de las palabras que se hayan mencionado acá sea para el bien, Señor. Ayúdanos a ser fieles como Job, así como él lo demostró, Señor, sin reclamarte nada. También te damos gracias por los problemas, Señor, y te damos gracias porque tú nos das una solución, Señor, a cada problema que tengamos. Bendice también a las personas que tienen capacidades diferentes, Señor, y ayúdanos a poder ser una luz para los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos terminado nuestro estudio, no solamente del día de hoy, de esta semana, sino del trimestre. Muchas lecciones hemos sacado acerca de Job. El siguiente tendremos un nuevo estudio, el Espíritu Santo y la espiritualidad. Marco, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios te bendiga mucho. Gracias por la invitación, Waldy. Igualmente saludos a mi familia y que todos tengan un feliz año nuevo, ¿no?, para cada uno de ustedes. Muy bien. Pedro, gracias por ser parte de Código Abierto. No, gracias a ti y gracias a el equipo de Nuevo Tiempo. Yo quiero referirme indicándoles que evidentemente hemos transcurrido un año más de nuestra vida acá en esta tierra, pero en realidad es un año menos para el retorno de nuestro Señor Jesús. Amén. Que pongamos nuestra visión en ese día cuando Jesús venga pronto y podamos ir junto a Él a vivir por la eternidad. Hasta pronto, amigos. Sarai, Dios te bendiga mucho. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Waldy. Quiero mandar un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte a mis papás que están allá en La Paz y que Dios los bendiga muchísimo, muchísimo a todos los que nos están viendo. Nunca dejen de buscar a Jesús. Muy bien, amigos, nunca dejen de buscar a Jesús. Que ese sea nuestro propósito cada día de este nuevo año que está pronto a iniciar. Si Dios viene este año, que así sea y que lo esperemos con los brazos abiertos. Dios te bendiga muchísimo y de esta manera terminamos Código Abierto por ahora.